cuesta tanto reconocer, mirarte a la cara y ver cómo la rutina nos cambió. Hoy el diálogo raro es, difícil es vernos bien, moneda corriente el desamor. Y antes que esto termine mal y se instale aquí la tensión, tú y yo saquemos en conclusión que es mejor hoy decir adiós. Adiós, amor, adiós, canta, sol y canta, con un nudo en la garganta me voy, tragándome las lágrimas voy, porque cuando el amor lastima es mejor decir adiós, con un nudo en la garganta me voy. Porque cuando el amor lastima es mejor, lo que es decir adiós. Bienvenido Guido, bienvenido. Hoy el diálogo raro es, difícil es vernos bien, moneda corriente el desamor. Y antes que esto termine mal y se instale aquí la tensión, y tú y yo saquemos en conclusión que es mejor hoy decir adiós. Con un nudo en la garganta me voy, tragándome las lágrimas voy, porque cuando el amor lastima es mejor decir adiós. Con un nudo en la garganta me que cuando el amor lastima es mejor decir adiós. Yeah. Tragándome las lágrimas voy. Porque cuando el amor lastima es mejor decir adiós. Fuerte el aplauso a Guido Nasuti. Gracias por compartir este momento con nosotros.